Te estaba esperando desde que naciste y mucho antes de crearte pensé en vos. El camino es complicado, pero te aseguro que de mi mano podrás caminar sobre las aguas y creer. Mi amor por vos nunca cambió. Porque para mí vale la pena, porque para mí sos importante. Te cuido el dormir al despertarte, quiero pasar tiempo con vos. Porque para mí vale la pena, porque para mí sos importante. Te cuido el dormir al despertarte, te pongo el sol en tu ventana para que veas que aquí estoy. Si supieras cuánto te amo, entenderías que mi vida y mi sangre vi por vos. El camino es complicado, pero te aseguro que de mi mano podrás caminar sobre las aguas. Nunca cambió. Toda una eternidad juntos los dos. Porque para mí vale esta pena, porque para mí sos importante. Te cuido al dormir y al despertarte, quiero pasar tiempo con vos. Porque para mí vale esta pena, porque para mí sos importante. Te cuido al dormir y al despertarte, te pongo el sol en tu ventana para que veas que aquí estoy. Quiero pasar tiempo con vos. Porque para mí vale esta pena, porque para mí sos importante. Te cuido al dormir, al despertarte. Quiero pasar tiempo con vos. Porque para mí vale esta pena, porque para mí sos importante. Te cuido al dormir, al despertarte. Te pongo el sol en